¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy ha sido un día emotivo e intenso. El ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha abandonado la prisión de Soto del Real, donde cumplía condena por el caso de las tarjetas Black desde octubre de 2018. Tras haber obtenido el tercer grado, Rato ha podido salir de la cárcel, pero será controlado de manera telemática. Entre los factores positivos para la concesión de este tercer grado, el juez incluía también el hecho de que el ex vicepresidente haya disfrutado de permisos de salida sin incidencias y el bajo pronóstico de reincidencia del preso. En el momento de su despedida, el exdirector gerente del Fondo Monetario se ha dirigido a los medios de comunicación que le esperaban y ha comentado lo siguiente. Dirigirme y referirme a mis compañeros de Soto del Real y especialmente a los del módulo 10, en los que dejo muy buen recuerdo, espero, y ellos lo tienen en mí. Y les deseo a todos mucha suerte, justicia y libertad. Buenas tardes. Rato deseado, suerte, justicia y libertad a sus compañeros del centro penitenciario, pues han sido años duros, pero la gente demostró con él su lado más humano.